locos nos vamos. Turistas y extraños se acercan en vano. ¿Pa' qué se preocupan? Derechos humanos. Si aquí la justicia sale sobrando. Si aquí la justicia sale sobrando. Si aquí la justicia. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Meridiano Universitario. Para conocer la universidad desde adentro, escúchanos los viernes de 7 a 8 de la mañana por la 98.7 FM Universidad. Segundo bloque de Meridiano Universitario, son las 7 y 7 minutos en la República Argentina, 16 grados la temperatura, está un poquito fresquito. Afuera no, acá no, dentro del estudio no. Fresquito y lluvioso amaneció esta mañana de viernes. Pero tenemos toda la onda, toda la buena onda. Vamos a saludar a nuestra compañera Milagros Cusesen, encargada de la columna de género, que nos va a dar las novedades para el día de hoy. Muy buenos días, queridos oyentes y colegas en el piso. Bueno, como todos los viernes en la columna de género les contaré sobre las actividades que involucren y visibilicen a las mujeres y a las identidades diversas. Para hoy tenemos una invitación muy importante sobre la actividad del Ni Una Menos que se realizará acá en Posadas el día lunes 4 de junio. Y para cerrar esta columna de género también tenemos una entrevista con la diputada Silvia Rojas, quien nos contará un poco sobre el proyecto de ley de paridad de género política, que es justamente de su autoría. Excelente, Milagro. Así que vamos a estar desarrollando ese tema y vamos a dar la bienvenida a Santiago. Te estoy cambiando el nombre. Marquitos. A la técnica Miriam Chupiak. Es un placer estar contigo esta mañana, Miriam. Es directora administrativa de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica. Y como lo anticipó Mirta, hoy vamos a estar comentando un poco de en qué consiste la actividad de extensión y cómo está estructurado a grandes rasgos la Secretaría de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Buenos días, Miriam. Muy buenos días, Marcos. Buenos días a todas las chicas que conforman el equipo. Yo soy una de las más antiguas de la Secretaría de Extensión. Ingresé a la universidad el 2 de noviembre de 1988. No quiero que hagan el cálculo de la edad porque salgo perdiendo. Y ingresé en la Secretaría General de Extensión Universitaria, dependiente del rectorado. Cuando aún no existía el campus, estaba en construcción, y funcionaba el rectorado en un edificio por calle San Luis, en el centro. En ese momento estaba de rector, el primer rector electo democráticamente, que fue Zafrán, el fallecido rector. El 25 de marzo de 2004 falleció el rector, el primer rector democrático. Fue electo por asamblea universitaria en el año 1986, y su periodo, su mandato duró hasta 1990. En ese entonces los no docentes no teníamos convenio colectivo de trabajo porque estábamos retornando de una dictadura. Entonces sí se regía el estatuto y estaba estructurado el claustro por una ordenanza que creo que era la 015. Estuve buscando si era la 015 del año 86, pero no encontré en el digesto de la universidad. Entonces, a través de esa ordenanza se asignaban misiones y funciones al personal. En realidad fue una etapa muy placentera, a pesar de la ajustada economía que se vivía en esa época. La gente estaba muy contenta ya que empezábamos a transitar por el camino de la democracia y ese sentimiento de libertad se sentía en todos los ambientes, aunque quedaban resabios y viejas prácticas de autoritarismo que creo que hasta hoy en día se siente también. Siguen vigentes y bueno, sí. Eso fue una primera etapa de transición, ¿no? Como señalás, de paso de una dictadura a un gobierno democrático. Y bueno, empezaste en esos años. Sí, empecé en esos años, felizmente, era muy joven, pero felizmente ya eran tiempos de democracia. Entonces el trabajo era mucho más ameno porque se podía intercambiar pensamientos, podíamos discutir ciertos temas que tengo entendido que antes no se podía hacer. Bueno, al rector Zafrán le sucedió el doctor Biasi. En su gestión creó la FM Universidad y luego la Editorial Universitaria. En la cual la Editorial Universitaria yo fui cofundadora juntamente con Ana Gorosito, que fue la directora la primer directora de la Editorial Universitaria, y otra compañera no docente, Amelia Morgenstern. Fuimos las tres las que iniciamos la editorial en la Universidad Nacional de Misiones. No teníamos sede, nos había prestado la Secretaría de Investigación de la Facultad de Humanidades, nos prestó un espacio ahí en Tucumán y Rivadavia, y bueno, ahí se inició la editorial. Luego se sumó Francisco Sánchez, también otro compañero no docente de la editorial, se sumó a la parte de armado de la editorial. Muy interesante así, todo, así, así parte estaba, de la historia. Así estaba armado el staff de la editorial, como lo llamaba Ana Gorosito. Éramos tan pocos que teníamos que hacer de todo, desde corrección, control. Yo estaba a cargo de administración y ventas, Amelia de correcciones y Francisco del armado. Y Ana Gorosito se tenía que ir a Buenos Aires a instalarlo, el diseño, las marcas, el sello editorial, que lo hizo con Sergio Manela, un conocido diseñador. Bueno, eran épocas muy difíciles en materia presupuestaria, pero nosotros como claustro éramos muy unidos. Recuerdo que teníamos la obra social de los docentes OSPLAT, que siempre estaba suspendida, que teníamos que pagar todas las consultas. Entonces se firmó un convenio con la prepaga IAMID Medisur y estuvimos un tiempo con esa prestadora, hasta que quisieron aumentar mucho por cápita y un grupo de no docentes, recuerdo a Marisa Cipilibán, una compañera no docente de esa época, y los secretarios gremiales, docentes y no docentes, empezaron a organizar el ESMAUNAM. Empezó a funcionar en una de las oficinas de la Secretaría General de Extensión, ahí por el edificio de San Luis, en el primer piso. Estaba un compañero no docente, Niveiro Beriro, cuya hija ahora trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas, y me afectaron para que colabore expendiendo órdenes de consulta y que organice el archivo por orden alfabético. Eso lo hacía en contraturno. Yo era jovencita, soltera, no tenía ningún tipo de compromiso, así que podía pasarme todo el día dentro de la secretaría. O sea, por la mañana estaba en la editorial y por la tarde... No, en la editorial no, estaba en la Secretaría General de Extensión todavía, en San Luis, en el edificio de San Luis. En el 92 se mudó el edificio al campus, porque se habilitó en la época de Biasi, y ahí me afectaron a la editorial. Yo llegué a venir al campus, fue la primera secretaría que llegó a este edificio. No teníamos luz, no teníamos agua, estaban tapados los baños, porque como toda obra que recién se habilita, había materiales de construcción, no pasaba todavía los caños de agua del ¿Cuántos frente. Recuerdos, Miriam? Y como nos estabas aportando datos, por ejemplo, el hecho de que fue la Secretaría General de Extensión la primera que llegó al campus universitario, datos acerca de la creación de la editorial, del ESMAUNAM... sumamente importante todas estas cuestiones, ya que hoy se han consolidado a lo largo del tiempo. Sí, Y bueno, en el ESMA UNAM yo era la única que hacía la cuestión administrativa, pero por muy poco tiempo, porque el ingeniero Velázquez, que ya estaba frente al gremio ADUNAM, y el señor Picasa, que también estaba en ese frente al gremio no docente, hicieron unas entrevistas y tomaron un concurso para los primeros administrativos de la obra social. Una vez que tuvieron personal, alquilaron un departamento por calle Sarmiento, al lado de la Caja de Ahorro, en el primer piso, y ahí se inició oficialmente el servicio médico asistencial. Bueno, ahora ya tenemos edificio propio, ahí por calle Tucumán, tenemos farmacia, o sea que creció, y creció para bien, porque como prestadora de servicios médicos es una de las más, de las mejores y las más importantes de Misiones. Muy bueno esto de poder conocer un poco la historia también del trabajo de los no docentes en la universidad y particularmente en la facultad, ¿no? En este caso, el trabajo que realizó Miriam y que continúa en estos momentos realizando en la Secretaría. Continúa realizando en la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica. ¿Y en qué año te insertás a esta Secretaría y cómo fueron tus inicios en los primeros momentos? Bueno, en lo que conocemos actualmente como Secretaría de Extensión, sí, nosotros que estamos hace poco tiempo, digamos. No, cuando yo ingresé en el 2000 en la Facultad de Humanidades, pedí el traslado porque tenía mi hija más chiquita, era recién nacida, y yo necesitaba estar más cerca de mi casa como para poder atenderla. Entonces pedí el traslado en el año 2000. Llego a la Facultad de Humanidades cuando estaba tomada por los estudiantes. Estuvo 2 meses tomada por los estudiantes en ese año. Y mirá si la década de los 90 fue difícil para la universidad, con la restricción del presupuesto y el congelamiento de cargos y sueldos. El periodo 2000-2001 fue caótico. A los trabajadores nacionales nos descontaban el 13% del sueldo. El famoso IETE, como dicen. No, ese era provincial. Ah, ese provincial, sí, perdón. El impuesto provincial era el IETE. Uh-huh. El 13% era para los nacionales. Nos tenían amenazados que cuidemos nuestro trabajo, si hacíamos paro, si hacíamos protestas, podíamos quedar en la calle. Y entonces hacíamos huelgas de brazos caídos. Asistíamos al lugar de trabajo, pero no trabajábamos. El ministro de Economía de ese entonces, López Murphy, decía que iba a arancelar a las universidades públicas porque también provocaban gastos, éramos un gasto, no éramos una inversión en ese momento. Y que quedarían solamente los más capacitados y los más obedientes, obviamente. Fue terrible hasta que pasó lo que pasó, y después tuvimos una década de crecimiento dentro de la universidad, ya que el gobierno anterior hizo muchas inversiones en la universidad pública, y fue una época de mucho auge también para la extensión universitaria. Muy interesante, muy interesante. Vamos a continuar hablando con Miriam, pero vamos a ir a una pausa, a una breve pausa. ¿Vamos a escuchar algo de música, Milagros? Sí, vamos con el tema Mariposa de Noviembre, de Luis Pastor y Lourdes Guerra. Es un pájaro que canta, gorrión del pueblo cantó. Cómo fue Violeta Parra, su nombre, color y flor, su apellido de uva y vino, del canto de su dulzor, al dolor de su destino, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí. Mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un canto de cigarra del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza. La voz de mi corazón canta para que mañana España vuelva a ondear, bandera republicana, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. Meridiano Universitario, los viernes de 7 a 8 de la mañana por la 98.7 FM Universidad. ...7:22 minutos de la mañana de este viernes, primero de junio, 16 grados en Posadas, en Garupá y alrededores. Continuamos conversando con Miriam Chupiak a través de sus experiencias y lo que nos cuenta de la historia allá por la década del 2000. También podemos hacer ciertas comparaciones con la actualidad. Hoy por hoy se vuelve a discutir y a problematizar palabras como gasto, y, en lugar de hablar de inversión, en relación a la educación universitaria. Y temas como ese siguen siendo vigentes y hay que volver a problematizar y a ponerlo sobre la mesa a la hora de discutir y repensar el rol de la universidad en el medio. Miriam, ¿qué rol tenés en la actualidad como directora administrativa de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Humanidades? Actualmente soy directora administrativa en la Secretaría. Y puedo decirte que he visto el proceso de evolución democrática en la institución. Pero actualmente se trabaja mucho, muy bien, la Secretaría creció, porque a pesar de ser de la extensión es una actividad sustantiva de la universidad, como la academia y como la investigación, siempre fue como dejado de lado, como que no le dieron importancia a las actividades de extensión. Y en este gobierno actual de la Facultad de Humanidades, que dirige nuestra decana Gisela Espaciuc, ni bien asumió, ella visitó la Secretaría y nos dijo que quería que Extensión salga a las calles y se vincule con el medio, que no nos quería ver sellando papelitos o haciendo netamente tareas administrativas. Entonces nos dijo, salgan a la calle, hagan trabajo de campo, quiero que levanten polvadera todos, no solamente los docentes, sino que todos los claustros, incorpórense, vincúlense entre todos los claustros y sean todos extensionistas. Y bueno, con esa directiva, el secretario de Extensión, el licenciado Hugo Mesa, delineó ejes de trabajo para las distintas actividades de la Secretaría. La identidad visual, la comunicación institucional dentro de la facultad y el tratamiento periodístico para los medios de difusión externos, convenios con otras instituciones, promoción de carreras, pasantías educativas y postítulos. ¿Y cuáles fueron o son los objetivos de estas cuestiones que estás mencionando? Bueno, el primero de los objetivos fue fortalecer el equipo de la Secretaría dando la posibilidad que los no docentes realicemos actividades de manera participativa con propuestas e ideas innovadoras para el mejor desarrollo de las tareas. Esta propuesta de trabajo horizontal que nos proponía el secretario posibilitó que los no docentes tengamos una participación activa en los distintos proyectos y programas de manera inclusiva y transformándonos en extensionistas y protagonistas. Y es ahí donde me dieron el pie y me dieron el lugar para que yo pueda distribuir la secretaría en áreas. ¿Cómo se encuentra distribuida hoy la Secretaría de Extensión? Cabe aclarar y explicitar que yo también formo parte de esta secretaría que está mencionando Miriam Chupiak, inclusive este proyecto de Meridiano Universitario, el programa radial, forma parte del área de comunicación de la secretaría. ¿Y cómo nos podrías comentar, Miriam, cómo está organizada la secretaría? Bueno, yo distribuí, conformé tres áreas. El área de comunicación, que es el responsable sos vos, Marcos, y por ahora está Marcos en el área de comunicación como responsable. Tenemos a una compañera no docente de planta y dos becarios. Después está el área de convenios y pasantías, la responsable es Patricia Casuso, es una compañera no docente. En ese área estaba Marcos Sena, que pasó a la dirección de postítulo, entonces ese área me quedó desprotegido, digamos, sin personal, y como Patricia quiso sumarse a ese desafío de capacitarse y prepararse en ese área, y me dijo, me manifestó, entonces yo le puse como responsable del área de convenios y pasantías, y está el área despacho, que es donde ingresan todos los proyectos de extensión, pasa la comisión de extensión, se aprueba en el consejo directivo y luego se ejecutan todos los proyectos y programas permanentes a través del área de despacho. Desde que se inicia con la difusión del área de comunicación hasta que culmina la actividad y se extienden las certificaciones. Ese área todavía no tengo personal a cargo, o sea que estamos cubriéndolo entre todos, igualmente que la atención al público. Como ustedes saben, la Secretaría de Extensión durante todo el año recibe visitas de alumnos de los últimos años de los colegios secundarios que vienen a conocer qué propuesta académica les brindamos a través de la facultad. Normalmente yo le pido la colaboración a María Elina Oria, que es la psicopedagoga de la universidad, para que coordine la visita de estos estudiantes en las tres unidades académicas de Posadas. Entonces, empiezan por Ciencias Económicas, que está en el campus. Normalmente son estudiantes del interior de la provincia, que vienen a recorrer varias facultades y para tomar la decisión de seguir una carrera universitaria. Después van a nuestra facultad, nosotros le recibimos, le damos la información, le mostramos el video institucional, pasan por el comedor para tener una idea de la vida universitaria, de cómo son nuestros estudiantes, cómo es el día a día de nuestros estudiantes, y después van a visitar la Facultad de Ciencias Exactas. Sí, te escuchamos. Entonces, Miriam, mencionabas que hay un área de convenio y pasantía. Y hace poco estuvimos compartiendo con la comunidad acerca de un encuentro de pasantías que hubo, por lo cual sé que estuvieron trabajando fuertemente con el secretario de Extensión, licenciado Hugo Mesa, y con Patricia Casuso. ¿Qué tal el encuentro? ¿Qué resultados dejó? Bueno, mira, el área de pasantías también ha sido una de las prioridades de la secretaría, cuyo objetivo fundamental es lograr una mayor vinculación con empresas privadas y organismos públicos para que los mismos amplíen las solicitudes de pasantes que realizan actividades rentadas y tener una aproximación a la inserción laboral de los futuros graduados. La actividad que mencionaste se llamó Primer Encuentro de Acompañamiento y Formación Preprofesional, Pasantes, Tutores e Instituciones. Ese encuentro era muy necesario porque si bien desde siempre se hicieron las prácticas preprofesionales a través de la Secretaría de Extensión, nunca hemos tenido un encuentro con los tutores de las empresas, porque cuando ingresa un pasante a una empresa u otra institución, tiene que tener un tutor por parte de la empresa, que es el que controla el desenvolvimiento de ese pasante en esa empresa, y un tutor por parte de la facultad, que es el que controla el rendimiento académico, que el estudiante no se retrase en su carrera. Todo eso se hace a través de la Secretaría de Extensión, pero nunca nos juntamos entre todos para ver cómo conocerla a la otra persona, las instituciones, que conozcan las reglamentaciones vigentes, la ley de pasantía, el reglamento de pasantía. Entonces, este encuentro fue importante por este motivo, justamente. Los pasantes comentaron sus experiencias como prácticas, muchos de ellos quedaron, cuando se recibieron, quedaron contratados en las empresas, en el IPRODA, en el IPS, y ahora son jefes de las áreas y tutores de nuestros pasantes, que son los actuales estudiantes. Encontramos, Miriam, en ese encuentro una serie de características. Los pasantes, como mencionabas, compartieron sus experiencias y a partir de ello dejaron varias cuestiones como para seguir trabajando. Y vos mencionabas acerca de la reglamentación. ¿Cómo está reglamentado la cuestión de pasantías? Bueno, nosotros tenemos, rige una ley nacional, que es la 26.427, que establece el sistema de pasantías educativas en el marco del Sistema Educativo Nacional. La universidad aplica esta ley en función de la obligatoriedad en los planes de estudios de las diferentes carreras en la formación práctica de nuestros estudiantes. Una pasantía es una práctica preprofesional. Eso es algo que siempre confunden, como que una pasantía es un trabajo. No es un trabajo, es una práctica preprofesional que está destinada a estudiantes avanzados de las diferentes carreras. A diferencia de las prácticas supervisadas, que también están incluidas en esta ley nacional, pero las prácticas supervisadas entran en la currícula de la carrera del estudiante. O sea que son obligatorias y no tienen incentivo como tienen las pasantías rentadas. Muy interesante, Miriam, esta idea de crear un reglamento interno de pasantías en la facultad también para justamente focalizar el trabajo en esta vinculación que realiza la facultad con las instituciones y las empresas. Sí, a sugerencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad, en la circular 02 del año, bueno, no me acuerdo bien el año, nos sugiere a las unidades académicas que generemos en el marco de la ley un reglamento interno de pasantías para que sea más práctico, porque la ley es muy amplia. Entonces, en ese sentido, el secretario de Extensión, el licenciado Hugo Mesa, presentó una propuesta en la última comisión de Extensión y en el último consejo directivo, presentó una propuesta de reglamentación interna de pasantías, que se ajusta a la ley, y eso está siendo verificada y controlada por los consejeros directivos de la facultad. Así que está en tratamiento y creo que dentro de muy poco se va a aprobar en el consejo directivo. Miriam, mencionaste diversas actividades, entre ellas promoción de carreras, áreas, cómo está conformada la secretaría, lo que fue el encuentro de pasantías, y nos gustaría también conocer acerca de la extensión universitaria, en qué consiste y a través de qué medios se plasma y se ejecuta la extensión. Como te comenté, la extensión universitaria es una actividad sustantiva de la Universidad Nacional de Misiones. Tomó mucho auge a partir del año 2003-2004 porque empezaron a enviar dinero como para fortalecer las actividades de extensión, que normalmente se los llama PROFAE. Son programas de fortalecimiento de las actividades de extensión. Al principio mandaban una partida especial desde Nación para esas actividades, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, y ahora envían a la universidad el presupuesto y la universidad asigna y evalúa los programas de fortalecimiento. Normalmente es una vez al año se convoca. Los docentes de las diferentes unidades académicas presentan los programas, los proyectos de extensión. Esos programas normalmente están incluidos los cuatro claustros: docentes, no docentes, estudiantes y graduados, porque es la vinculación que tenemos con el medio. O sea que a través de esos programas se realizan y se desarrollan en el medio, no dentro de la universidad. Tenemos que salir a hacer trabajo de campo con esos PROFAE. Y bueno, se seleccionan 10 por unidad académica. En nuestra facultad normalmente se presentan como 20, 22 proyectos. Se seleccionan los 10 mejores, pero si queda algún remanente de otra unidad académica, suelen asignar más. Por ejemplo, este año que pasó, tuvimos 12 proyectos seleccionados en la Facultad de Humanidades. Uh-huh. Miriam, y cabe destacar que hay alrededor de 90 proyectos y programas permanentes, ¿puede ser? ¿No estoy equivocado con ese número? Programas permanentes tenemos 30 en la Secretaría de Extensión. Tenemos alrededor de 100 proyectos o actividades que se desarrollan anualmente. ¿Quién puede ser extensionista? ¿Cuál es el requisito? Extensionistas podemos ser todos. Lo que sí, los no docentes, graduados y estudiantes no podemos ser directores de proyectos. Tiene que ser un docente ya con un cargo de de titular. Los no docentes, los graduados y los estudiantes podemos ser extensionistas. Y podemos ser coordinadores también. Los no docentes podemos ser coordinadores y directores de programas de trabajo, pero no de proyectos de extensión. Y el circuito es el mismo que está establecido en las reglamentaciones, que es la resolución 056/03, que rige el reglamento que actualmente se ejecuta para las actividades de extensión. Bueno, Miriam, muchas gracias por tu presencia. Tenemos mucho para hablar de la extensión. Mucho para hablar de la extensión y vamos a estar programa a programa invitando a todos los interesados, interesadas en acercarse a la Secretaría de Extensión para conocer los programas, proyectos, para sumarse a las actividades y también por si quieren ser extensionistas. Mencionaba Miriam que todos podemos ser extensionistas, tal es así que está la figura del extensionista invitado, es para aquellas personas que no son de la comunidad universitaria, no pertenecen a ninguno de estos cuatro claustros que mencionaba Miriam, así que programa a programa iremos compartiendo dónde pueden acercarse, cómo pueden hacer para sumarse a estos proyectos y conocer los proyectos. Muchas gracias Miriam por su presencia. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y realmente les felicito por el programa. Son personas muy jóvenes y me hicieron sentir muy a gusto en el programa de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Dayana, vamos a escuchar algo de música, contanos. Sí, vamos con el tema Paren de Matarnos de Miss Bolivia. Como les comenté al comienzo, mi nombre es Milagro, yo estoy encargada de la columna de género Estamos al aire con la diputada provincial Silvia Rojas, que es justamente la impulsora del proyecto de ley sobre la paridad política entre los géneros a nivel provincial. Y para brindar más información sobre dicho proyecto, en el día de hoy, viernes, a las 9:30 de la mañana, en la sala de las dos constituciones, se realizará una charla debate para conocer más a fondo este proyecto. Bueno, tenemos el agrado de tener a la diputada Silvia Rojas en el aire. Buenos días, diputada, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muy bien, arrancando el día ya. Me alegro. Hola. Sí, diputada, ¿podría contarnos brevemente de qué se trata este proyecto de ley? Sí, cómo no. Bueno, el proyecto en sí lo que trata es de modificar el artículo 71 de una ley que se llama la 3080, que es de los regímenes electorales, para donde va a decir de que las listas electivas y representativas estarán integradas por un 50% de mujeres y un 50% de hombres, de manera secuencial y alternada, es decir, una y uno o uno y una. Y el género del candidato estará determinado por su DNI, independientemente del sexo biológico, porque hoy la ley les permite a las personas trans cambiar su identidad. Así que bueno, bien, eso es básicamente lo que dice el proyecto. Bien, ¿y los objetivos generales de este proyecto de ley, cómo lo planteas vos, digamos, como diputada? Y más que nada, sí, decime. Garantizar la participación política de la mujer, porque hoy en día nosotros tenemos vigente un cupo que se llama el cupo femenino del 30% sancionado en el año 91, que para la época fue muy buena, pero entendemos que la política y las mujeres tenemos que seguir avanzando hacia una legislación que pare, porque hoy en día nosotras más del 30% no integramos las listas. Esa es la realidad con la cual nosotros vivimos. Si bien hay muchas mujeres capaces, muchas mujeres por ahí que ocupan lugares dentro del Ejecutivo, nosotras queremos estar representadas en las listas. Y quizás muchos dicen de que no es necesario que haya una ley para que nosotras podamos participar, que eso se debería dar por naturaleza, o ni siquiera el cupo, no deberían existir los cupos. Eso sería lo ideal, pero eso no condice con la realidad, no va de la mano con la realidad. Hoy no es así, es necesario plasmar eso en una ley para garantizar nuestra participación. Claro, claro. ¿Podrías contarnos en qué instancia jurídica se encuentra este proyecto de ley? Bueno, el proyecto está en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, yo había pedido una preferencia. Convengamos que este proyecto, el mío, porque hay otros proyectos también que lo presentaron ahora otras diputadas, el mío está en preferencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratarlo, y bueno, esperemos que obtenga un dictamen favorable. El partido oficialista, que es el mayoritario, ya se pronunció a favor del proyecto, o sea que hay muchas expectativas buenas para que esto pueda salir. Bien, usted que participa del ámbito político, diputada, ¿podría contarnos cuál es el contexto que se vive hoy en estos espacios de poder? Como usted bien mencionaba, digamos que es necesario justamente una ley que pueda garantizar esta participación, porque la realidad es que no se da. ¿Podría ampliar este panorama, digamos, usted que lo vive el día a día? Yo creo que nosotras necesitamos más mujeres centradas en lugares de decisión, porque hay muchos problemas que nos aquejan a nosotras como mujeres. Y está comprobado que somos nosotras quienes tratamos y quienes llevamos adelante esas cuestiones que nos preocupan de las mujeres. Somos nosotras las que hablamos del aborto, somos nosotras las que hablamos de la violencia hacia la mujer. Somos nosotras quienes ponemos eso en discusión. Si estamos nosotras, eso se va a invisibilizar. Y qué mejor que hayan más mujeres sentadas en lugares de decisión, porque no es lo mismo que hay mujeres en la política, que mujeres sentadas en las bancas, pudiendo recibir algo. Porque hoy en día nos encontramos muy solos. Nosotros somos 12 mujeres sobre 40 legisladores, que siguen diferentes lugares de la política, donde se deciden cosas. Hay muy pocas mujeres y estamos en desventaja. Y poner la mirada de la mujer en los lugares de decisión, eso es básicamente lo que nosotras necesitamos para que nuestra provincia crezca. Hay muchas mujeres valiosas, muchas mujeres capaces, a quienes hoy no se les dio la posibilidad de ocupar lugares. Las listas generalmente las visitan los hombres, entonces, bueno, ellos quizás tienen más solidaridad entre ellos, y a la hora de armar las listas, sabiendo la capacidad de la mujer, igualmente exigen poner a un varón. Entonces, con esta ley lo que venimos a hacer es garantizar que la mujer participe sí o sí en lugares centrales, y entraría un hombre, una mujer, un hombre. O sea que es nada más equiparar las cosas a favor de todos y de todas. Claro, Silvia, muy interesante lo que mencionás, digamos, de que esta ley va a garantizar necesariamente la participación de muchas mujeres que quizás estuvieron invisibilizadas durante mucho tiempo, porque estos espacios, como ya sea el ámbito del derecho o en este caso el ámbito político, siempre fue cedido por los hombres, digamos. Sí, sí, históricamente esto fue así. O sea que nosotras como mujeres tuvimos que luchar, imagínate, desde los años 50 para poder votar. Nosotras no nos dejaban, ni siquiera nos negaron la posibilidad de trabajar, de estudiar y hasta de votar. Y esos son derechos que logramos nosotras como mujeres. En el 91 logramos sancionar el cupo femenino vigente aún en día. Y ahora queremos la participación igualitaria. O sea, no estamos pidiendo ni más ni menos, simplemente algo que por naturaleza y por el hecho de ser personas nos corresponde, y no hay participación en las listas. Bien, Silvia, muy interesante este proyecto de ley que estás impulsando vos como diputada y desde tu lugar. ¿Querés contarnos un poquito, digamos, y aprovechar este espacio para invitar a los oyentes a la charla que se dará hoy? Sí, sí, hoy a las 9:30, como lo decías vos, nosotros vamos a estar en la vamos a tener la presencia de una gran compañera que viene de Buenos Aires, que impulsa también a nivel nacional, impulsó la paridad, que es Malena Damarini de Massa, Micaela Ferraro, también una ex senadora de la provincia de Buenos Aires, quien también estuvo impulsando en la primera instancia la paridad en Buenos Aires. También estará con nosotros María Lozada, que es diputada provincial mandato cumplido, quien me acompañó muchísimo en esta lucha, más allá de que provenimos de diferentes partidos políticos. Eso es lo bueno, que acá hay un objetivo común y dejamos las banderas políticas a un costado. También estará la MIPAR, actual diputada provincial, Silvana Jiménez, que es del Partido Renovador de la Concordia, de Concordia de acá de Misiones, y bueno, quien les habla, Silvia Rojas. Esto será de las 9:30, estimamos que hasta las 12 del mediodía, donde vamos a hablar de los alcances del proyecto, de anécdotas que tenemos nosotras como mujeres, de qué es lo que queremos para nuestra provincia de acá en más, y que ojalá este año podamos contar con esta ley, ya sea una realidad para todas las misioneras. Bien, Silvia, te agradecemos mucho la participación de mi parte y de todo el equipo. Celebramos tu iniciativa en cuestiones que nos surgen en la actualidad, como lo es la cuestión de género, en todas las dimensiones y más en estos espacios, como bien mencionaste, que son de toma de decisión y que de alguna manera modifican el día a día de nosotras las mujeres, digamos. Muchas gracias, Milagro. Muchas gracias por alegrarme el día con esta entrevista, porque la verdad que ver gente que se interesa, mujeres jóvenes como vos y como todas las que están ahí trabajando por las cuestiones de género, es para nosotras las que estamos ya un poquito más grandes, decir que estamos dejando un camino bueno para todas las mujeres de nuestras hijas, nuestras nietas y para la posteridad, porque esta es una ley que nos va a beneficiar a todas para de acá en adelante, y sin duda estaremos escribiendo entre todas la historia de la provincia de Misiones. Buenísimo, Silvia. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias a ustedes. Chao. Me desdibujé, mis amigos me buscan por... puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Que habría una actividad la semana que viene. ¿Nos podrías comentar en qué consiste y quiénes pueden participar? Sí, bien, quiero invitar a todas las compañeras, digamos, que se sientan interpeladas por esta lucha feminista. El 4 de junio tenemos el Ni Una Menos acá en la ciudad de Posadas. Les cuento que concentraremos a las 15 horas en el mástil ubicado en la avenida Mitre y la avenida Uruguay. Y nos juntamos justamente para pedir ni una menos por abortos clandestinos y ni una menos por ajustes. Así que nos vemos en las calles y me despido con esta columna de género hasta el próximo viernes con más novedades. Bueno, ahora continuamos con la columna de efemérides, como todos los viernes. Y vamos a hacer un repaso por las fechas importantes y las conmemoraciones de esta semana. No podemos dejar de mencionar el 25 de mayo que se conmemoró el primer gobierno patrio aquí de la Argentina, y el 25 de mayo fue una de las fechas es una de las fechas patrias más importantes para la República Argentina, porque conmemora la Revolución de Mayo, que los eventos que concluyeron la semana de mayo de 1810, cuando los patriotas tomaron el control del gobierno, y ese fue el inicio del proceso de surgimiento del Estado argentino, que proclamaría su independencia 6 años después, el 9 de julio de 1816. El 28 de mayo también de 1880 son traídos a la Argentina los restos del general San Martín, que en ese momento reposaban en Francia. Seguimos en el 28 de mayo de 1919, fallece Benjamín Matienzo, teniente aviador argentino, que pereció en su intento de cruzar la cordillera de los Andes. En 1937, también del 28 de mayo, Alemania funda la empresa Volkswagen, y este es un dato curioso, el nombre significa auto del pueblo, porque en esos años Alemania proyectaba construir un automóvil accesible para un gran número de personas. El 28 de mayo también se conmemoró el Día de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera, que justamente varios establecimientos educativos estuvieron realizando diversos festejos en honor a esta fecha. Y el Día de la Maestra Jardinera se conmemora en honor a la escritora y educadora Rosario Vera Peñalosa. El 29 de mayo nace la poetisa argentina Alfonsina Storni. En 1969, del 29 de mayo también, estalla el Cordobazo, movimiento de agitación obrero estudiantil que causó la muerte de 14 personas en el marco de una crisis económica también del país en ese momento. También el 29 fue el Día del Ejército Argentino y el Día del Folclorista. El 30 de mayo se declara Monumento Nacional al Cabildo de Buenos Aires. Es decretado por ley y reducido por la demolición de algunas arcadas al abrirse la Avenida de Mayo y la Diagonal Julio Argentino Roca. El 30 de mayo fue también el Día Nacional de la Donación de Órganos, y el 31 de mayo fue el Día Mundial Sin Tabaco. La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Universal Sin Tabaco en 1987, para llamar la atención hacia la epidemia del tabaquismo y sus efectos letales. Bueno, esas fueron algunas de las fechas más importantes de esta semana de mayo que pasamos, y obviamente nos vemos el viernes próximo con más efemérides y con más conmemoraciones y fechas que no se pueden pasar por alto porque hacen a la historia, ¿no? Como decimos siempre. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias a la entrevistada también que estuvo hoy. Muchas gracias al operador que nos acompaña siempre. Marquitos, estamos llegando a los últimos minutos del programa. Gracias, Mirta. Sí, por supuesto, agradecer al operador Caravaggio, que desde muy temprano nos acompaña en la radio de la universidad. Agradecer a todos los radioyentes y a los que hacen posible este proyecto, que no estuvieron presentes hoy en el programa, pero que forman parte, como es el caso del director Rubén Morel, Santiago Cardoso, Belén Bedoya, que Augusto Ciotti Reyes, que también trabajan semana a semana para que esto sea posible. Agradecerles e invitarles a que nos sigan a través de la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es www.fix.unam.edu.ar. FIX es la abreviatura de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y a través de la página pueden enterarse de todas las novedades que hay en la facultad. Esta semana que comienza, Mirta, hay una suma de actividades sumamente interesantes, como ser foro para el día miércoles, conferencias abiertas y la mayoría de las propuestas libres y gratuitas. Pueden entonces acceder a la página de la Facultad de Humanidades y informarse sobre las distintas actividades, que son muchas y que en una hora de programa no tendríamos tiempo para poder mencionarlas. Marquitos, nos vemos el próximo viernes. Entonces. Nos vemos el próximo viernes y los invitamos a continuar en la programación de Radio Universidad. Quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo